A ver, ahí, a ver, tenemos una comunicación, si no entiendo mal. Está con nosotros conectado el señor Lucas Esteco, ¿es así? Sí, correcto. ¿Cómo estás? Lucas, bien, es militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. De la Cámpora, sí. De la Cámpora. UES de Cámpora. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. El tema por el cual te queríamos molestar un segundito era algo que salió en los medios de comunicación y tiene que ver con la existencia de patobicas en las escuelas, en la ciudad Exacto, de Buenos Aires. Que suena ridículo. Así es. Contanos. Suena ridículo, pero es así. ¿Qué pasó? Resulta que es una empresa amiga del jefe de gobierno, el ingeniero Macri, que está contratando patobicas para determinadas escuelas públicas. Y así como suena, es real. Hoy día se están vigilando a los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, patobicas, que antes fueron vigilando entradas de boliche, hoy son los que nos vigilan a nosotros. O sea, son los mismos que le pegan a los pibes a la salida de los boliches. Sí, en realidad sí, esto es así de morboso y macabro como suena. Son los patobicas hoy los que vigilan a nuestros chicos y a nosotros. Hola Lucas, ¿qué tal? Te habla Guillermo Imperial, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buen día. Una pregunta, ¿y cuál es la función? Porque bueno, el patobica en un boliche, supuestamente, entre comillas, se tendría que separar la pelea y no pegar. ¿Y en la escuela cuál es la función? Bueno, en la escuela hay toda una ideología detrás de todo esto, por supuesto. Hay todo un pensamiento macrista en el cual se cree que seguridad es todo lo que tiene que ver con vigilancia y seguridad es todo lo que tiene que ver con represión. Entonces, aunque suene difícil creerlo, estos señores fueron más allá de todo lo que nosotros podíamos imaginar y están instalando patobicas en escuelas como método de seguridad, cuando en realidad es un método nefasto de persecución hacia los chicos, donde se pudieron ver actos xenofóbicos y donde hay también discriminación. Reina la discriminación y la represión como únicos métodos para implantar lo que ellos dicen que es seguridad. Y Lucas, ¿esto desde cuándo está ocurriendo? Bueno, esto lo estamos viendo que está empezando a florecer recién ahora. Hay toda una intención de ir expandiéndolo, pero esto recién está empezando a aparecer. Nosotros lo estamos difundiendo con los medios que nosotros tenemos, pero es muy importante que esto se siga difundiendo en programas radiales y como el que tienen ustedes. Sí, creo que además salió en Página 12, me parece, en el día de ayer. Salió en Página 12, no sé si el de ayer, pero por lo menos yo he levantado una nota de Página 12 de hace pocos días. No sé si ayer. ¿Serán los que no pueden trabajar más en la USEP, como decía? Sí, acá el operador. Nos apuntaba acá Ángel que tal vez será la gente que quedó sin trabajo después de la disolución de la USEP. Sí, pero sí, por supuesto, acá hay toda una, como yo decía hace un ratito, hay toda una ideología detrás de esto. Acá no hay ninguna inocencia, ni hay que pensar bien de nadie, ni menos del gobierno de la ciudad, porque es realmente muy preocupante lo que están haciendo con la educación pública en general. No se trata solamente de poner patobicas en las escuelas, aunque esto fuera lo último y lo más llamativo. Ya la discriminación a la escuela pública Macri la viene realizando de hace bastante tiempo y se puede ver incluso en el presupuesto asignado. Es increíble la diferencia del presupuesto asignado con otros años a los últimos años de gestión macrista. Y si comparamos el presupuesto que tiene hoy día la escuela privada con el que tiene la escuela pública, es también lamentable. Y no solamente se ve en el presupuesto, también se ve en la vivencia de cada pibe que va todos los días a estudiar a escuelas, que se le viene el techo abajo, y bueno, es realmente lamentable. Así es, Lucas, contá con nosotros para seguir difundiendo y estemos atentos para continuar con este tema, a ver cuál es la explicación que dan desde el gobierno y cómo continúa esta situación. Te mandamos Exacto, un gran abrazo. Porque... Sí. muchas gracias. Esto es así porque nos pareciera que no tiene un fin, ¿no? Porque ayer era Abel Ponce a cargo de educación, hoy es Patoicas en las escuelas. Sí, claro. Por nuestra parte, en Huesla Cámpora Secundarios, lo que intento hacer es difundir esto y contamos con programas radiales como el suyo, así que agradezco mucho. ¿Tenés algún sitio web donde aquellos que quieran puedan ver un poco más de información sobre el tema? Sí, tenemos el sitio oficial de la Cámpora Secundarios, es www.lacamporasecundarios.blogspot.com. Muy bien, gracias Lucas, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a vos y un abrazo a todos por allá. Chao.